Muy buenas, bienvenido, bienvenida a nuestro nuevo episodio del podcast Cursos y Tutos, Seguridad Digital de Andar por Casa. Yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y voy a acompañarte durante los próximos minutos para hablarte sobre un tema sumamente relevante en el mundo digital. Estimados amigos, estimadas amigas, vamos a hablar de la netiqueta. ¿Alguna vez te has preguntado cómo comportarte de manera adecuada o respetuosa en línea? ¿Existen reglas sobre esto? ¿Qué me dices, Santi? Pues estás en el sitio adecuado. Efectivamente, si tienes esas dudas, en este episodio vamos a hablar sobre la importancia de la netiqueta y cómo puede influir en nuestras interacciones en entornos virtuales o en el mundo online. Vamos a descubrir, te voy a mostrar las normas básicas para establecer una convivencia armoniosa y positiva en línea. Y cómo podemos contribuir a un ambiente virtual más seguro y amigable para todos, para ellos, para nosotros, para ti. Así que prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la netiqueta. Y yo no lo califico de fascinante porque me apetezca darle énfasis a un episodio de un podcast que hago yo. No, es que así lo califica alguien que para mí es una de las personas que más sabe en el mundo mundial de todo esto, sobre etiqueta y netiqueta, que es Marc Castro. Marc Castro, en uno de sus libros, Etiqueta y Netiqueta, Generación Digital, escribe la siguiente frase, hablando sobre la netiqueta. Las recomendaciones de conducta en la red son formas voluntarias de actuación aceptadas por los usuarios que permiten manejarse con soltura en los entornos digitales y facilitan la convivencia entre todos los usuarios. Yo creo que la netiqueta es ese conjunto de normas del que está hablando aquí Marc Castro y es un conjunto de reglas de comportamiento que se aplican, como ya bien dice, en el mundo digital. Es la versión moderna de la etiqueta y los buenos modales adaptados a la era de Internet, adaptados y ajustados a cómo nos comunicamos o nos debemos comunicar en las redes sociales. A medida que nuestra interacción social se traslada cada vez más al mundo virtual, es fundamental, es imprescindible que entendamos y que practiquemos esta netiqueta. La intención es asegurarnos de que nuestra comunicación es efectiva y respetuosa. Cuidado que son dos palabras muy importantes. Efectiva, que consigamos nuestros objetivos a la hora de comunicar y que sea respetuosa en estos entornos online. La netiqueta abarca diversos aspectos, desde cómo escribir correos electrónicos o los mensajes en las redes sociales, hasta cómo participar en esos grupos de Telegram o de WhatsApp o foros de discusión, a lo mejor en un curso online que estamos haciendo, o cómo interactuar en videoconferencias. Es esencial comprender que nuestras palabras, que nuestras acciones online tienen un impacto en los demás, lo mismo que pasa en el mundo offline. La importancia de la netiqueta radica en su capacidad para crear un ambiente virtual más amigable y constructivo. Cuando seguimos estas normas, fomentamos la empatía, fomentamos el respeto y la consideración hacia los demás. Esto ayuda a prevenir malentendidos, ayuda a prevenir conflictos y ayuda a evitar comportamientos negativos en línea. Además, la netiqueta facilita la comunicación efectiva, que os la he citado antes, ya que al utilizar un tono cortés y considerado, al expresar ideas de una manera clara y concisa y al evitar el uso del lenguaje ofensivo o agresivo, nos aseguramos que nuestro mensaje es entendido, que se entiende correctamente y que no cause estrés o una incomodidad a quien lo recibe. Otro aspecto importante de esta netiqueta es el respeto por la privacidad y la seguridad en línea. Evitar compartir información personal sensible, incluso aunque no sea sensible, la información personal es de las personas, de cada una de ellas. Proteger la privacidad de los demás y obtener el consentimiento antes de etiquetar a alguien en una publicación son prácticas fundamentales. Son prácticas que debemos mantener y que buscan una experiencia online segura y confiable. La netiqueta nos ayuda a establecer estas normas de comportamiento respetuosas y positivas en el mundo digital, como decía Marc Castro, aceptadas por los usuarios. Cuando la practicamos, contribuimos a crear un entorno virtual más amigable, donde las interacciones sean claras, sean constructivas y sin conflictos. Además, la netiqueta promueve, como hemos visto ya, esta protección de la privacidad y la seguridad en línea, protegiéndonos nosotros y protegiendo a los demás. Ah, por cierto, netiqueta viene de unir la palabra net, que es red en inglés, y etiqueta, por si alguno no lo había quedado claro. Como os podéis imaginar, esta netiqueta es un conjunto de normas que obviamente tiene unos principios básicos. Vamos a hablar de los principios básicos de la netiqueta. La netiqueta se basa en una serie de principios que nos ayudan a mantener una comunicación, como hemos dicho, respetuosa y positiva. Estos principios incluyen la cortesía, el respeto, la empatía y, como no, la consideración hacia los demás. La cortesía es elemento clave en la netiqueta. Implica utilizar un lenguaje amable, un lenguaje educado al interactuar con los demás en línea. Saludar al iniciar una conversación, utilizar frases de agradecimiento y despedirse de manera cordial son algunos de los ejemplos de cómo aplicar la cortesía en diferentes situaciones online. ¿Os suena todo esto, verdad? ¿Verdad que no se ha inventado nada nuevo? No, estamos hablando de qué manera trasladar los principios básicos de la cortesía o de la etiqueta en el mundo físico al mundo online. Vamos a seguir. El respeto, como hemos dicho, es otro de los principios fundamentales de esta netiqueta. Eso significa cómo tratar a los demás con consideración y reconocer sus opiniones, incluso si no son como la nuestra. Evitar los insultos, las burlas o el comportamiento ofensivo es esencial para mantener un entorno online respetuoso. La comunicación en línea puede ser fácilmente malentendida debido a que nos falta parte de la comunicación, nos falta el lenguaje corporal, nos falta el tono de la voz. Y todo esto es crucial a la hora de la comunicación. Por lo tanto, es imprescindible que nos expresemos en el mundo online de manera clara, de manera respetuosa, para evitar malentendidos. Las palabras, al faltar parte de la comunicación, se pueden entender al revés. No nos olvidemos que detrás de cada pantalla hay personas reales, personas con sus emociones, con sus situaciones personales en ese momento, que nosotros posiblemente desconozcamos, y cada uno con sus sensibilidades. Además, en el entorno digital nos encontraremos con personas de diferentes culturas, creencias, opiniones, formas de pensar. Y es fundamental respetar estas diferencias. Tenemos que evitar discusiones acaloradas o confrontamientos por el mero hecho de que pensemos distinto. Aprendamos a debatir con respeto y a aceptar que cada persona tiene su perspectiva única del tema que estamos hablando o incluso de la vida en sí misma. Entre estos fundamentos de la netiqueta, como de cualquier comunicación, hablamos también de la empatía. La empatía es esa capacidad de ponerse en el lugar de los demás, ponerse en sus zapatos, que se dice habitualmente, y comprender sus sentimientos y sus perspectivas. En la etiqueta esto implica considerar cómo nuestras palabras, cómo nuestras acciones pueden afectar a los demás. Sí, online también hay acciones. Antes de publicar un comentario o un mensaje, es importante reflexionar sobre cómo podría ser interpretado, si puede generar daño o si puede incomodar a alguien. Por ejemplo, escribir en mayúsculas se interpreta como gritar en el mundo online. El uso excesivo de las mayúsculas puede resultar molesto y generar tensiones innecesarias. Sí, ya sé que para ti es tu forma normal de escribir, pero tú tienes que entender que las mayúsculas se emplean exclusivamente para enfatizar palabras, para frases importantes o para cuando quieres gritar. Esto en el mundo offline sería como aquellas personas que tienen un tono de voz muy alto. Sí, ya lo sé que es tu tono de voz y yo lo respeto, pero tú tienes que entender que a los demás nos incomoda que hables gritando. Tenemos que evitar escribirlo todo en mayúsculas porque sí. porque es una forma distinta de comunicar, es gritar. La consideración hacia los demás implica tener en cuenta las necesidades y preferencias de los demás, del resto de las personas en línea. Obviamente, los demás también deben tener en consideración nuestras necesidades. No estoy diciendo que esto tenga que ser una sumisión. Estoy diciendo que son, como decía Marc Castro, una serie de normas aceptadas por todos los usuarios. Esta consideración a los demás se manifiesta, por ejemplo, al ser conscientes de la cantidad de mensajes que enviamos. Debemos evitar inundar a los otros con información innecesaria. También implica respetar los espacios, los tiempos. ¿Cómo no invadir su privacidad? ¿Cómo no interferir en sus conversaciones? El envío de mensajes no solicitados o spam puede ser irritante. Ya sé que a ti te puede parecer que eso es enormemente interesante y que no pueden vivir sin ver ese artículo, ese anuncio que tú tienes delante. Pero a lo mejor al otro, en ese momento, puede resultar irritante o molesto el hecho de que le estés constantemente mandando información que a lo mejor no le interesa. Tenemos que evitar enviar mensajes masivos o promocionales sin el consentimiento. ¿Veis que en todo este monólogo que estoy haciendo no estoy empleando en ningún momento la palabra legal o no legal? Porque eso es otro debate. Gran parte de los comportamientos que yo estoy citando aquí, en algún caso, pueden llegar a incurrir en una ilegalidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cortesía, estoy hablando de la empatía, de la consideración hacia los demás. En el mundo digital se espera siempre una respuesta rápida, soy consciente de ello, pero también debemos ser comprensivos con los demás. Si no podemos responder de inmediato, bueno, pues a lo mejor es importante decir que estamos ocupados. Dame un momento. Esto demuestra consideración hacia los demás y evita malentendidos, ¿de acuerdo? Por otro lado, es vital mantener un ambiente en línea seguro y respetuoso con todos. Tenemos que evitar el lenguaje ofensivo, el lenguaje violento o discriminatorio, ya que esto, sin duda alguna, va a causar daño emocional y generará conflictos que no son necesarios. ¿Y cómo trasladamos todo esto a las diferentes plataformas, a los diferentes contextos? Bueno, vamos a intentar desglosarlo un poquito. Si bien es cierto que cada plataforma tiene sus propias reglas, que cada una de ellas tiene su propio comportamiento intrínseco, bueno, es importante comprenderlas, es importante entenderlas para mantener una conducta adecuada en cada contexto. Voy a intentar poner algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, en las redes sociales. Yo aquí me marcaría tres líneas, a la hora, por ejemplo, de etiquetar adecuadamente. Al etiquetar a otras personas en publicaciones, asegúrate de que eso que estás compartiendo sea relevante para ellos y que no les cause cierta incomodidad. A veces etiquetamos a la espera de que el otro nos devuelva con un like o nos devuelva con un retuitear o con un repostear, como se dice ahora, con X. Bueno, pues podemos pactarlo previamente. Pero sobre todo tenemos que tener en cuenta de que esa información está en la línea de lo que la otra persona comparte en este contexto digital de esta red social. El segundo aspecto que me gustaría destacar sería el de respetar la privacidad. No debemos compartir información personal de otros usuarios sin su consentimiento. Y vuelvo a dejar a un lado lo legal. Es que está feo, ¿vale? Hay que ser consciente de lo que se publica y de que esto puede tener un alcance muy amplio. No es la primera vez que alguien tiene que dar explicaciones por una foto que alguien le hizo sin su consentimiento y que alguien compartió sin su consentimiento en una red social. Además, como tercer punto, en esto de las redes sociales y la etiqueta, me gustaría destacar que debemos intentar evitar las controversias. En debates o en discusiones debemos mantener un tono respetuoso y evitar comentarios ofensivos o agresivos. El segundo contexto que voy a pararme un momento sería el de, ya no tanto los foros, que eso suena a lo mejor un poquito viejuno, pero a lo mejor sí, bueno, los siguen existiendo foros cuando realizas formación online, ¿de acuerdo? O los grupos de Telegram o de WhatsApp en los que, bueno, por el motivo que sea, X o Z, pues formas parte de esa pequeña comunidad. Antes de nada, debemos intentar asegurarnos de si ese espacio comunicativo, si ese foro de un tema que nos gusta, o un grupo de Facebook, o un grupo de WhatsApp o de Telegram, si tiene algunas reglas. Porque a veces los administradores suelen crear una serie de reglas que establecen de qué se habla en ese grupo y de qué no se habla. Y antes de participar, tenemos que asegurarnos de conocer esas reglas. Si están en un sitio visible, las debemos leer y debemos seguirlas. Y si no están en un sitio visible, no las vemos, podemos preguntar por ellas. La mejor forma de entrar en un grupo de Facebook o en un grupo de WhatsApp o de Telegram es saludarnos, presentarnos y preguntar por estas reglas. Preguntar si existen y si existen, ¿dónde están? Además, en este tipo de grupos es importante entender que estamos allí para ver lo que los demás comparten y para nosotros aportar de manera constructiva. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de comentar cualquier aporte de los demás. Debemos ofrecer opiniones bien fundamentadas, no contestar porque sí o solamente por hacer más ruido. Y ya no os digo nada, evitar los ataques personales o aquellos comentarios que pueden ser un poco despectivos. ¿Y tú qué sabes de esto? ¿No tienes ni idea? Vaya tontería que acabas de poner. Son comentarios que no aportan nada. Y obviamente, en este tipo de espacios, el spam, ¿qué queréis que os diga? Si el grupo de WhatsApp es del trabajo, o es de una afición, o es sobre un equipo de fútbol en el que todos tenemos un equipo común, ¿a qué viene spamear y compartir contenido que no tiene nada que ver con el grupo? Eso, sin duda alguna, tenemos que evitarlo. Porque además, estas publicaciones, estos mensajes repetitivos y completamente irrelevantes, lo único que hacen es crear una incomodidad dentro del grupo. El tercer contexto del que vamos a hablar pueden ser, por ejemplo, los juegos en línea, los juegos online. Sí, no solamente, perdona, pero no solamente los chavales pequeños o los más jóvenes juegan online. Yo tengo que reconocer que es una afición a la que he llegado tarde, pero la encuentro sumamente entretenida. El poder compartir un escenario que me entretiene y un rato agradable a saber con quién en cualquier parte del mundo. Bueno, pues aquí, independientemente de que conozcamos a la persona con la que estamos jugando o no, hay que respetar a los demás jugadores. Me da lo mismo si es un colega que tengo en el barrio de al lado o si es del otro lado del mundo. Eso no quita que debamos tratar a los demás con respeto. Y en el idioma que sea, porque además estos juegos online tengo que reconocer que fomentan mucho mi inglés, en ese idioma o en el que sea, no tiene ningún sentido, ni aporta nada en el lenguaje ofensivo. Vale, es cierto que hay momentos del juego en el que a uno se le puede escapar un oh my god o shit, lo entiendo, pero debemos evitarlo. Además, en los juegos en línea, estos multijugador, bueno, pues es interesante comportarnos como nos comportaríamos offline. Colaborar con otros, trabajar en equipo para conseguir ciertos objetivos comunes. Sí, ya lo sé que siempre habrá alguno que se aproveche de los demás, pero que no sea nuestra forma de colaborar, que no sea nuestra forma de comportarnos, ¿de acuerdo? Y ya no os digo nada de evitar los acosos o molestar a otro. Además, en estos casos sí es muy recomendable, porque aquí ya tengo la pollita y no lo puedo evitar, denunciar cualquier comportamiento a los moderadores del juego. La mayoría de ellos de los juegos online, por no decir el 100%, tienen formas de reportar cuando alguien cruza no solo ciertas rayas, sino que comete o llega al acoso. Y por último, de estos entornos digitales y en etiqueta, vamos a hablar del correo electrónico. Aquí os voy a dejar también tres pinceladas. Primero, usa asuntos claros. Que el asunto es fundamental. Y cuando enviamos esos correos electrónicos, el asunto tiene que ser claro y tiene que ser preciso para que el destinatario sepa de qué se trata el mensaje. No le hagamos perder el tiempo y no lo despistemos con lo que queremos decir en el asunto. Además, debemos responder a tiempo. Hay que tratar de responder los correos electrónicos de manera oportuna, especialmente si son urgentes o requieren de una respuesta rápida. Debemos, una vez más, evitar el uso de las mayúsculas. Estamos escribiendo y es la única forma que tenemos de comunicarlos con la otra persona. Así que debemos evitar las mayúsculas en los correos electrónicos. Sin duda alguna hay que adecuar la etiqueta a cada una de las plataformas, aunque también es cierto que existen muchísimos contextos comunes, ¿no? O existen muchísimos aspectos comunes. Pero cada interacción requiere un enfoque específico. Con ello garantizaremos una comunicación más efectiva y respetuosa, como hemos dicho ya al principio. Mantener una conducta adecuada online lo que hace es contribuir a construir relaciones positivas. Lo que hace es promover un ambiente online amigable y que sea más seguro para todos. Ahora, como padres o como educadores, vamos a pararnos un momentito en cómo llevar esto hacia los más pequeños, hacia los más jóvenes. Vamos a abordar cómo enseñar a los niños y a los adolescentes la importancia de esta netiqueta y cómo fomentar un comportamiento responsable en línea. ¿Cómo enseñar a los niños o cómo hablarles sobre la netiqueta? Pues aquí está la que se está convirtiendo, sin duda alguna, en mi compañera de todos estos podcasts: la comunicación abierta. Habla con tus hijos sobre qué es la netiqueta. Habla con tus alumnos sobre qué significa esto y por qué es relevante en el mundo digital. Explícales cómo una conducta adecuada en línea contribuye a una experiencia en línea positiva para todos. Ponle ejemplos prácticos. Utiliza ejemplos concretos para ilustrar cómo aplicar los principios de la netiqueta en diferentes situaciones online. Me da igual si es en redes sociales o el correo electrónico o la participación en grupos de WhatsApp. Me da lo mismo. Coméntale que hay momentos del día en los que hay que dejar el grupo tranquilo, que no es estar siempre disponible, que hay momentos en los que los demás están haciendo otras cosas y entonces a lo mejor no pueden contestar o no es el momento de mandarle nosotros un mensaje. Háblale de esa privacidad, de que no se puede subir las fotos de alguien sin su permiso o que no debemos etiquetar a alguien en redes sociales si no es información que le pueda ser relevante para él, ¿de acuerdo? Sobre todo que tengan además en cuenta que todas las acciones tienen consecuencias y que debemos asumir nuestra responsabilidad. Las redes sociales y todo esto de lo que te estoy hablando puede ser una muy buena forma de sacar a debate, a conversación, el tema de la responsabilidad. Las acciones, como digo, tienen consecuencias, pero no siempre tienen por qué ser legales. Hay acciones que, aun siendo alegales o no ilegales, no están bien. Van en contra de las buenas maneras, van en contra de la buena educación o del respeto o de la etiqueta. Entonces tenemos que aprender que no siempre han de ser blanco o negro, que no siempre se trata de lo que es legal o ilegal, sino que en medio hay un montón de tonos grises y que esos tonos grises, cada uno tiene su nivel de responsabilidad. ¿Cómo podemos hacer para modelar en ellos una netiqueta adecuada? Ay, amigos, aquí está una vez más otro compañero de viaje junto con eso que llamábamos comunicación abierta, que es ser ejemplo. Los padres educadores debemos modelar el comportamiento online de nuestros pequeños y debemos modelarlo para que sea respetuoso y responsable. Esto posiblemente sea la parte que más nos cueste, porque estamos acostumbrados muchas veces a dar grandes lecciones magistrales, ¿no? O aquello de haz esto porque yo te lo digo. Pero debemos demostrar cómo aplicar los principios de la netiqueta es posible en nosotros mismos y por lo tanto lo adquirirán ellos también. Mirad, la educación infantil se basa en gran medida en el aprendizaje visual, en el ejemplo. Tú a un niño de 5 o 6 años, bueno, hay netiqueta, a lo mejor todavía es muy temprano. Pero a los 8 o los 9, que ya empiezan a tener sus primeras actuaciones un poco individuales, en el mundo online, sí que vais a ver que es mucho más importante lo que hacéis que lo que les decís. Y además, una forma de modelar es también compartir las experiencias. Si no se te ocurren ejemplos de los que hablarle para hablar de etiqueta, cuéntale las cosas que te han pasado en tu día a día, esas experiencias positivas o negativas que tienes en online y cómo las has manejado, cómo has llegado a gestionar esas diferentes situaciones, siempre teniendo en cuenta la etiqueta o no. Porque a veces cuando uno no ha sido capaz de responder correctamente con la netiqueta, con la gestión adecuada de esa situación, hablar de ello y reconocer que uno se ha equivocado puede ser muy positivo. Sí, ya sé que todos nos gusta que nuestros hijos o nuestros alumnos nos vean como los grandes modelos. Bueno, pues vamos a intentar serlo, ¿de acuerdo? Y un modelo a veces se equivoca, pero gana muchísimo más cuando lo reconoce. Aquí, sin duda alguna, deberíamos añadir ahora aquello de las reglas y los límites, ¿vale? La netiqueta no está reñida, como estáis viendo, con que haya unas reglas claras y unos límites de comportamiento en línea claros en casa o en el aula. Estas reglas o estos límites incluyen el uso adecuado de los dispositivos, de la plataforma X y el respeto hacia los demás. Pero nosotros, como adultos, tenemos que establecer esas normas de una forma clara y tienen que tener muy marcados los límites. Evidentemente, también después está la flexibilidad, que la valoraremos en cada situación, pero los más pequeños tienen que saber a qué atenerse. Pero mirad, no vale solo con marcar las normas. Debemos asegurarnos de que se cumplen. Si no, no hacemos nada. Supervisamos la actividad en línea cuando corresponde, adecuándonos a su edad, para asegurarnos de que sigan esas normas y que comprendan la importancia de la conducta adecuada. Otra vez vuelve a salir la palabra responsabilidad. Otra vez volvemos a tener la oportunidad de hablar de responsabilidad. A la hora de hablar de todas estas cosas, también podemos usarlas, estas situaciones positivas o negativas. No veo la diferencia. A ver, sí veo la diferencia, obviamente. Cuando uno ha tenido una experiencia negativa online, no es lo mismo cuando la ha tenido positiva. Pero cuando han sido testigos de una situación negativa de un compañero, de un amigo, o cuando la han sufrido personalmente, es un buen momento para hablar de emociones y de sentimientos. Podemos intentar enseñar a los niños a considerar los sentimientos y las perspectivas de los demás en línea, para que sean más amables y para que sean más comprensivos. Y por último, he dejado para el final la que, no por ello tan importante como las demás, como es la colaboración con la escuela. Los padres y los educadores no pueden ir cada uno por su línea. Debemos trabajar en equipo. Debemos colaborar con los educadores si somos padres, y los educadores deben escuchar también a los padres. Porque promover la netiqueta en el entorno educativo es fundamental. Debemos apoyar las decisiones del colegio, y el colegio debe escuchar nuestras opiniones como padres. Esto va a permitir que nos apoyemos y que nos reforcemos en unos principios por lo menos lo más parecidos posibles. Aquí cada uno puede tener sus ideales y su forma de ver la vida, pero hay ciertos aspectos que deben ser comunes o por lo menos lo más colindantes posibles. Para ir cerrando ya el episodio, que se me está quedando más largo de lo que yo esperaba en un principio. Pero bueno, la etiqueta, esta etiqueta de la que nos habla tantas veces y tan bien Marc Castro, que veis que la he citado más de una vez, no por nada, ¿eh? A ver si os da por buscarla online y vais tomando recortes de todo lo que esta mujer comparte. Pero esta etiqueta, sin duda alguna, es fundamental, como hemos visto, para establecer normas de comportamiento respetuosos y positivos. Me da igual en el mundo digital que en el analógico, pero bueno, ya que estamos en el digital, ya que esto es seguridad digital tratada por casa, pues vámonos a ir. A lo largo de los últimos minutos, de la media horita que me he cascado, hemos explorado una serie de principios básicos, hemos visto algunas normas importantes y hemos visto cómo aplicarlas en diferentes plataformas y contextos. Es muy, muy importante también recordar que practicar la etiqueta adecuada tiene un impacto positivo en nuestra vida, en nuestras interacciones. Si somos corteses, si somos respetuosos, si somos empáticos, Lo que estaremos haciendo es creando un entorno digital más seguro y más agradable para todos, por lo tanto para nosotros mismos también. Como padres y educadores, además, como miembros de esa comunidad que formamos o con la que educamos a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de enseñar y modelar una etiqueta adecuada a los niños y más jóvenes. Y digo modelar. Modelar es que ellos son el barro, si queréis, que moldeamos, pero nosotros somos el modelo. Al hacerlo, los vamos a ayudar a desarrollar habilidades digitales positivas. Y van a ser ciudadanos digitales responsables. Bueno, y hasta aquí, amigos y amigas, no me lío más. Que espero haberos ayudado un poquito con esto o intentar entender de qué va todo esto de la etiqueta. Que muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Y que nada, que espero que la información sea útil, que os sea práctica. Y como digo siempre, que nos vemos, que nos oímos en el próximo episodio. Encore temps.